Raíces. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos en su programa Raíces, aquí en Radio UDEN 90.5 de frecuencia modulada en Monterrey y por internet en www.uden.edu.mx/radioudem. También la página Facebook Raíces UDEM, el blog raicesudem.blogspot.mx para descargar y escuchar los podcasts de las semanas anteriores. Hoy tenemos un programa relacionado con arte rupestre, aparte de la región, no tan lejos, en el estado vecino de Coahuila. Y vamos a charlar con el arqueólogo a cargo ahí de un proyecto muy interesante que nos va a comentar. Se trata de Gerardo Rivas. Buenas tardes, Gerardo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien. ¿Cómo estás tú? Pues muchas gracias, muy bien, muy encantado de poder hablar contigo. Se ha comentado ahí por la prensa nacional un trabajo que tú estás liderando ahí en Coahuila y nos vas a comentar un poquito de este proyecto. Primero quisiera que te introducieras ahí a nuestra audiencia, si nos puedes un poquito comentar tu carrera, cómo te ha llegado ahí el interés por la arqueología y pues cómo llegaste a, bueno, en dónde estás ahorita trabajando este proyecto de investigación exactamente. Bueno, yo soy de Valparaíso, Zacatecas. Estudié en la Universidad Autónoma de Zacatecas, en la Unidad Académica de Antropología. Salí de ahí en el 2011 y me integré aquí al Instituto Nacional de Antropología e Historia a partir del 2012, de abril de 2012. Muy recientemente, entonces. Dentro del proyecto llamado Protección Técnica y Legal del Patrimonio Arqueológico en Coahuila, el cual dirige... Bueno, está a cargo del director, el delegado del Instituto del Centro INA Coahuila, aquí del estado. Y mi labor aquí es en torno a la atención de denuncias principalmente relacionadas con la arqueología, con hallazgos de sitios arqueológicos, con registro de colecciones o con inspecciones arqueológicas. Okay. Sin embargo, ya desde el año pasado se ha hecho un trabajo que en el sitio de Arigua, en el municipio de General Cepeda, donde se me dio la oportunidad por parte del delegado del instituto de hacer mi tesis de licenciatura. Muy bien. En base a los sitios arqueológicos que teníamos en el lugar. Ahora, más bien, el proyecto en sí, ¿en qué consiste? ¿Qué tipo de sitios ahí tenemos? Bueno, sabemos que en el noreste de México no tenemos realmente sitios ahí con vestigios de construcciones. Realmente, si comparamos ahí con Nuevo León, sería interesante, de hecho, creo llevar un poquito la práctica con eso. Bueno, tú conoces, yo supongo, el sitio de Boca de Potreros aquí en Nuevo León. ¿Qué tan parecido, qué tan diferente es el sitio que tú estás investigando con Boca de Potreros, por ejemplo? Bueno, son sitios muy parecidos. Por una parte, cuestiones naturales, los dos se encuentran en una boca de sierras, son sierras bajas, y por otra, son sitios con una gran cantidad de manifestaciones gráfico-rupestres, lo que llamamos petrograbados en específico. En el caso de Boca de Potrerillos, al igual que en Arigua, también tenemos lo que son los campamentos a cielo abierto, que son caracterizados principalmente por los fogones, y por presencia de material lítico, que son las herramientas que utilizan estas personas de México. Sí, piedras trabajadas, puntas de flecha, de lanzas, cosas así, sí. Me imagino. Sí. Lo que comúnmente se conoce como chuzos, para que entiendan las personas. Ahora sí, hablamos un poquito de lo que han encontrado en cuanto a, bueno, manifestaciones rupestres. ¿Qué has podido observar? ¿Estuviste acompañado o hiciste un proyecto ahí a solas? ¿O cómo fue todo el asunto? Desde el año pasado se ha estado trabajando en este lugar, al igual que en otros, como parte dentro del proyecto de empleo temporal, el programa de empleo temporal, Okay. En el que se trata de habilitar los ciertos sitios. En este caso, el instituto está trabajando en dos sitios paleontológicos relacionados con restos de dinosaurios, y este que es el arqueológico, en donde participo yo. En el sitio de Narigua se están habilitando los senderos para que la gente pueda visitar más cómodamente los petrograbados, y algunas sombras para mayor comodidad de la gente. Esto me ha dado la oportunidad de poder hacer un registro más completo del sitio, ya que como se espera abrirlo al público posteriormente, primero debemos saber nosotros como instituto qué es el sitio, qué es lo que contiene, qué es lo que representa. Uh-huh. Y es precisamente en donde entro yo. Lo que hemos hecho desde el año pasado es un recorrido general en el área, no solamente en el sitio en el que se está habilitando para el público, sino también en otros sitios cercanos relacionados a este y que fueron complementarios dentro de la vida común de los pueblos cazadores, recolectores de antes de la llegada de los españoles. Y bueno, ahí que encontraron en cuanto a manifestaciones rupestres exactamente, ¿tenemos manifestaciones zoomorfas o antropomorfas o geométricas? O ¿cómo viene eso? ¿Lo podemos comparar también ahí con Boca de Potreros o es totalmente diferente? Aquí hay algo muy interesante. Uh-huh. Bueno, en primer lugar, comparándolo con Boca de Potrerillos, sí se nota cierta diferencia. Okay. Por ejemplo, allá en Boca se observa que es muy común la representación del lanzadatos, por lo que se conoce como ATOC, uh-huh, que era una arma muy utilizada por los pueblos indígenas, uh-huh, cosa que no se ve acá. Y en el caso exclusivo de Narigua, vemos diferencias entre los diferentes sitios. Por ejemplo, hacia el norte de las tierras, donde al valle, donde tenemos un valle, el valle de Narigua, uh-huh, en las faldas de estas tierras tenemos sitios pequeños, donde se representan principalmente huellas de animales, por ejemplo, venado, uh-huh, creemos que es venado cola blanca. Uh-huh. Y en el caso de Narigua tenemos más bien círculos concéntricos, cuentas de puntos, de lo que cosas que podrían ser representaciones solares o de estrellas. Uh-huh. Además, en lo que llamé el Valle del Mogote, por la comunidad que se encuentra en este, uh-huh, al fondo, cercano a unas sierras, tenemos un sitio que es mucho mayor a los que estaban en el Valle de Narigua, que es principalmente campamento a cielo abierto. Las manifestaciones gráficas propuestas que se encuentran en este son muy pocas, uh-huh, si lo comparamos con Narigua, pero si vemos la cantidad de fogones, es decir, lo que nos habla sobre el tamaño del campamento, es mucho mayor a otros sitios. Aquí hay un problema, si lo queremos comparar con el sitio principal de Narigua. Uh-huh. En este, donde se espera abrir el público, que está registrado como Sierra de Narigua, uh-huh, también tenemos ese campamento. Sin embargo, por estar cercano a una carretera y a la comunidad, ha sido muy deteriorado, tanto por la erosión provocada por el sobrepastoreo que ha sufrido esta zona, pues lo que te menciono, cercanía a la comunidad. O sea que es desgaste tanto de natural gente, como humano, entre comillas, a fines de cuentas, por la actividad humana. Hay ambos tipos de desgastes. Sí, hay mayor actividad humana en Sierra de Narigua. Uh-huh. Incluso mayor colección de material. Ya ahorita en la actualidad es difícil encontrar una punta de proyectil o algo que nos indique el tipo de herramientas que utilizaban. Ok. Ah, qué lástima, la verdad, qué lástima. Oye, vamos a hacer una pequeña pausa ahorita. Vamos a escuchar un tantito música. Regresamos contigo luego para comentar un poquito más ahí de tu investigación. En particular, lo que me interesaría ver también es si ya han hecho algo de observaciones arqueoastronómicas, orientación de los petrograbados que se pueden resaltar aquí. Y bueno, ahorita regresamos entonces. Se citaron una guerra y el comanche no. Muy bien, estamos de regreso en Raíces, en compañía de Gerardo, que nos comenta ahí de su investigación en Coahuila, en nuestro estado vecino ahí de Coahuila. Y pues Gerardo es arqueólogo para el Centro INAH de Coahuila, egresado de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que tiene una carrera de arqueología y de antropología también. Y bueno, estábamos comentando ahorita con Gerardo todo lo que era lamentablemente la dificultad para encontrar material, a diferencia de otros sitios que tenemos aquí en la región. Gerardo, si tú, bueno, no sé si has hecho para tus investigaciones algunas medidas o algunas observaciones arqueoastronómicas, y si fuera el caso, ahí que podríamos, ¿qué fueron las enseñanzas que pudiste sacar? Bueno, hasta el momento no se han hecho ningún tipo de observaciones con respecto a esto. Okay. Sin embargo, se sabe que sí es posible que se encuentren. Uh-huh. Por ejemplo, Murray para varios sitios de Nuevo León ha observado que se tienen registros de ciertos conteos celestes, de ciertos periodos. Uh-huh. Por el momento acá estamos en una etapa inicial, uh-huh, donde se ha hecho el registro general y para ver qué tipo de manifestaciones son las que se observan, cuáles son las figuras que tenemos. Pero hasta ahorita ha sido observaciones en específico que se refieran a estudios de arqueoastronomía, aún no se han hecho en Arriego. Ahora, si hablamos un poquito de la zona, porque tú comentabas al inicio de la entrevista que se contempla abrir al público esta zona arqueológica, o este sitio, sí, más bien, ¿ya sabes más o menos a qué plazo podremos visitarla? La verdad, yo desconozco de esa información, creo, uh-huh, que lo mejor sería consultarlo con el delegado directamente. Ok, y ahora si tú, bueno, yo me imagino que tu investigación tiene todavía mucho por avanzar, ¿verdad? Sí. ¿Cómo ves con el proyecto en sí, cómo lo ves a medio, largo plazo? ¿Qué estás esperando para este proyecto? ¿Para la apertura al público? No, en general, no, ni siquiera para ti, para tu trabajo, a fines de cuentas, para tus investigaciones. Bueno, ahorita lo que tengo que hacer es, por pronto, el análisis de la información ya recabada, uh-huh, comparar lo que te decía, los diferentes sitios, lo que se ha observado en estos sitios, uh-huh, y a partir de eso, ver qué es lo que sigue. Primero, ver qué es lo que tenemos, y a partir de eso planear más adelante. Uh-huh. Sería interesante, por ejemplo, encontrar lugares de enterramiento para saber qué tipo de ajuar tenían, cómo era el contexto funerario. Ahora, también sería interesante saber cuestiones medioambientales. Uh-huh. Por ejemplo, se ha observado en otros lugares, como en Boca de Potrerillos, que el ambiente natural era distinto al que vemos ahora. Sí, es cierto. Entonces, si tomamos en cuenta eso, podemos imaginar que en aquel entonces tenían mayor cantidad de recursos que ahora. Uh-huh. Es decir, no podemos pensar que estos pueblos eran completamente, ¿cómo decirlo?, que estaban en un ambiente desolado. Okay. Sí tenían que comer, sí tenían recursos naturales, uh-huh, cosa que ahora ya no han desaparecido. Sí, pues lo que era, por la entrada de nuevas formas de vida. Sí. A partir de la llegada de los españoles. Sí, es algo que, bueno, con el doctor Brin, el doctor More, aquí comentamos mucho en otras ocasiones, de que Boca era muy, muy diferente a lo que se conoce como sitio, bueno, en lugar muy árido, con muy poca vegetación. Y a fines de cuentas, pues es algo que a nivel macro regional, vamos a decir, probablemente era muy diferente también tanto en Coahuila, por supuesto, pero también por el otro lado en Tamaulipas, porque también pues recientemente se ha comentado de unas pinturas rupestres que se encontraron en el estado de la frontera entre Tamaulipas y Nuevo León, por el municipio de Burgos, y por supuesto pues habrá mucho por comentar por aquel rumbo. Ahora, ¿tú has considerado unas publicaciones que el público podía consultar o algo al estilo? No, por el momento aún no ha salido publicación. Okay. Ahorita esperamos primero terminar el trabajo este, uh-huh, y luego ya poderlo mostrar completo al público. para que conozcan todo lo que se ha hecho. Bueno, entonces nosotros nos vamos a quedar por el momento con los boletines ahí que se publicaron en la página del INAH, ina.gov.mx, para tener más informes sobre, bueno, el trabajo de Gerardo. Hay un video también que está accesible en el canal YouTube del INAH, INAH TV, que pueden consultar. Pondremos la liga en nuestro blog Raíces UDEM para que puedan ahí ver un poquito el lugar donde investiga Gerardo. Pues Gerardo, te quiero agradecer ahí la participación aquí en Raíces. Muchas gracias. Gracias a ti por invitarnos. Y pues quedamos al pendiente de ver cómo tu proyecto ahí va progresando, va avanzando, y pues ahí está el espacio para que comuniques ahí cómo todo anda. Bueno, gracias. Bueno, hasta luego, Gerardo. Nosotros vamos a hacer una segunda pausa musical. Regresamos después con unas cuantas noticias como cada semana. Hasta luego, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego. Indita, indita, indita de Cochipí. No le hace que sega, indita, si al cabo no soy pa' ti. Indita, indita, indita, indita de Cochipí. No le hace que sega, indita, si al cabo no soy pa' ti. Indita, indita del otro lado, en donde andabas anoche que traes el ojo pelado. Indita, indita, indita, indita del otro lado, en donde andabas anoche que traes el ojo pelado. Indita, indita, indita del otro día, en donde andabas anoche que traes la barriga fría. Indita, indita, indita, indita del otro día, en donde andabas anoche que traes la barriga fría. Indita, indita, indita de Cochipí, no le hace que sega, indita, si al cabo no soy pa' ti. Indita, indita, indita, indita de Cochipí, no le hace que sega, indita, si al cabo no soy pa' ti. Estamos de regreso en Raíces para comentarles pues varias actividades que tenemos para ustedes, para que se ocupen ahí durante el fin de semana, el resto de la semana, empezando pues con las exposiciones que siguen vigente. Una que es la de Ajaob, el tiempo de los señores mayas, en el Museo Regional de Antropología e Historia de Aguascalientes, en Aguascalientes. Y pues también tenemos la exposición sobre Teotihuacán, tres pirámides en el paisaje ritual. Esta exposición viene, bueno, en el Museo de Templo Mayor, pero es normal porque también Leonardo López Luján, que es el director de Templo Mayor, trabajó, apoyó al proyecto de la pirámide de la Luna, entre otros. Y entonces tenemos esta exposición hasta febrero de 2014 en el lobby del Museo de Templo Mayor. También tenemos para la semana que entra, los días martes 15 y 16, lo que es la primera feria científica y cultural del maíz. Es un evento interesante que se va a llevar a cabo en la Escuela Nacional de Antropología, donde va a haber pues charlas, bailables, música, degustaciones, por supuesto, porque se tratan también de arte culinaria. Entonces vale la pena ahí que acuden a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, por si no hay demasiados maestros que van ahí ocupando el lugar. Y pues eso es uno de otros. Tenemos también otro evento que es como un curso que se llama Ush, perdón por la pronunciación, ahí sí no lo sé tanto, pero vale la pena comentar este evento que se llama Ushetzitzolob, aprende a leer la escritura de los antiguos mayas. Eso es un evento organizado por la Unidad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Yucatán en Mérida, y pues viene relacionado con un festival que se llama Festival Maya Independiente, que pues nos propone entonces ese taller de epigrafía maya del 14 al 18 de octubre, de las 6 a las 8 p.m. en la Unidad de Ciencias Sociales, que se encuentra ahí por el Centro de Investigaciones Regionales. El curso lo imparte nuestro compañero Guillermo Cantú de la Universidad Autónoma de Yucatán. Pueden escribir al correo epigrafia@shanikaj.org. Pondremos ahí la liga completa para que sepan exactamente de este curso de epigrafía maya. Sigue también la serie Antropológicas, por supuesto, que se transmite cada miércoles y con repetición los domingos en el canal 11 TV de México. Serie realmente muy, muy, muy buena, porque nos da a conocer ahí nuestro pasado, pero visto de varios puntos de vista. Y pues entonces no se pierden la sintonización de este programa por el cable o por el satélite, por supuesto. Y pues también cabe mencionar que ayer, el día de ayer y hoy, hay un coloquio, bueno, más bien lo que es unos festejos para el 10º aniversario del Museo de la Cultura Huasteca. Y es nuestro compañero Gustavo Ramírez del INAH Tamaulipas, que nos transmitió esta información, que podrán encontrar también lo que es la Red Mexicana de Arqueología, pues está el programa completo con ponencias, también con ventas de artesanías. Y pues este evento se te va a terminar en esos momentos, en esas horas, pero valía la pena comentar de este 10º aniversario del Museo de la Cultura Huasteca, que fue remodelado para poder visitarlo más a gusto. Entonces vamos a cerrar este programa de hoy agradeciendo a Checo Becerra en controles. Pues nosotros les deseamos una excelente tarde. No olviden que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Que pasen una excelente tarde. Hasta luego. Raíces.